¿Qué hay que hacer entonces? Cambiar de sistema. Necesitamos métodos nuevos. Necesitamos tener laicos preparados, laicos que sean verdaderos colaboradores de los sacerdotes, y todos juntos ayudarnos para conocer más a Cristo y para vivir nuestra fe auténtica dentro de la Iglesia Católica.